Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, Soro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. 17 horas con 10 minutos. Estamos con Cocho en la operación y con Laura Pérez Portela en todo el resto. Hola, Francisco Gadines. Calay, ¿cómo está? Bien, acalorado. Sí, tenemos aire igual acá adentro. Tenemos aire, que de a poco se va climatizando. Estamos en vivo, ¿eh? Súper vivo. Criado y súper vivo. Y le agradecemos mucho a Gustavo. Sí. Porque tuvimos un percance. Dustin. Claro, Hoffman. Que se había cerrado la puerta del estudio y no podíamos entrar. Máxima tensión. Máxima tensión, así que bueno. Casi rompemos todo. No. Pero en un momento llegó Gustavo. Se hizo 15 cuadras en bicicleta. En su moto. Y nos rescató. Nos rescató, abrió y se fue como se cuando fue. Pasa pobre. Batman, ¿viste? Sí. Que pasa, soluciona el problema y sigue, porque tiene otros problemas que solucionar en Ciudad Gótica, y siguió raudo y nos dejó al aire. Lo hicimos hacer ejercicio en esta tarde de súper sí, calor, porque 15 tarde. Cuadras para venir, 15 cuadras. Para volver, así que lo hicimos transpirar un poco, pero por suerte nos abrió el estudio para poder hacer este programa en vivo. Tremendo. Así que estamos así, de este modo, y tal es así que se pueden comunicar con nosotras y nosotros. Exactamente, lo pueden hacer al 4864-0489 o al WhatsApp que es 11-31-26-08-87. Bien, y por redes sociales, @cprsuena. Confirmado que me puse el turno de vacuna un aparato. A la hora de la semifinal, que era lo único que estaba tratando de evitar. No bueno, sé cómo pasó. Lo tengo que cancelar. Por segunda vez, por favor. Por segunda vez lo voy a cancelar. La reta me va a llamar a casa y me va a decir, espera, esto no es un juego. No, lo importante es que consigas un nuevo turno, porque está hay turnos, pero yo saqué para el sábado. Y como que los tenía en zonas muy distantes, ¿no? Tremendo. Y hasta que buscando encontré uno en San Lorenzo, así que bueno, caminaré unas 20 cuadras en el medio del calor porteño del sábado. Qué lindo. Y me vacunaré. Bueno, estoy cancelando en este momento, estamos en vivo en el Peso del Rocío y vamos a presentar el tema del cual vamos a hablar hoy. Exactamente, Fran, porque es un tema muy recurrente en este programa, uh-huh. Que es el tema de las construcciones históricas en la ciudad de Buenos Aires y cómo las tiran abajo, las derrumban, las demuelen. Y esta vez también lo vamos a ver desde una parte más artística, porque vamos a hablar con Natalia Anush Kerbabian, que es arquitecta y ilustra uh-huh. Estas casas que han sido derrumbadas o que están por ser derrumbadas, ¿no? En una forma de, bueno, de ilustrar, honrar y recordar en medio de esta destrucción que estamos viviendo. Sí, el patrimonio histórico, cultural, la gentrificación, los negocios inmobiliarios, temas recurrentes del programa, porque son recurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, visto desde esta perspectiva, esa es la propuesta para hoy, así que vamos con algo de música y empezamos a desarrollarlo. Escuchamos a Fan People haciendo Ride On. Todo corazón. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Fan People haciendo Ride On, y cosas que deben ser por los demás celebradas o perdonadas es que no ganamos el premio Lola Mora ayer, pero celebramos igual y seremos, imagino, perdonados por nuestros oyentes y oyentas, ¿no? Sí, ganó aparte de Las Mafiosas, que conduce Luciana Pecker, que es una gran periodista, y todo su equipo, obviamente, sí, y bien. Que se transmite por Nacional Rock. Y también recordamos que esta nominación estaba también radiográfica con el programa Desde el Barrio. Perdimos, pero bueno, disfrutamos de ir al encuentro. Usted nos esperó afuera. Sí, en un lugar con aire acondicionado, las esperé. Después nos fuimos a comer una pizza para celebrar la nominación, porque nos nominaron programa de radio que hace su aporte para la equidad de género. Pero ya estamos con la entrevista central del día, ¿no, Lau? Exactamente, estamos en comunicación con Natalia Anush Kerbabian. Es arquitecta, artista y creadora del proyecto Ilustro para no olvidar, que es una cuenta de Instagram donde a través de sus dibujos recuerda casas históricas que han sido derrumbadas o están por ser demolidas. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por esta comunicación de día feriado, Natalia. Y la verdad que es un proyecto que nació hace muy poquito y ya tenés un montón de seguidores y también mucha gente que se acerca a tu proyecto, ¿no? Para hacerte comentarios, vecinos, vecinas, organizaciones, ¿no? Sí, la verdad que fue sorprendente en un punto, porque de alguna manera esto fue una pulsión de necesitar decirlo, de hablar de lo que estaba pasando, de lo que estaba viendo y que no se hablaba tanto. Y la repercusión que tuvo en la voz ciudadana es sorprendente, sí. Día a día se comunican, comentan respecto de algunas cuestiones en específico, posturas, preocupaciones, está tomando cada vez más cuerpo y está bueno para intercambiar sobre algunos aspectos de fondo, ¿no? Uh-huh. Como sociedad, digo. Me parece ahí valioso ese punto. Sí, Natalia, y esto también te surge porque vos empezás a ver, viste una esquina donde había unas casas históricas antiguas y fueron demolidas, ¿no? ¿Cómo te surgió la idea de este proyecto? Fue eso, fue verlas morir, básicamente, porque lo que sucedió es que vi la tapia con el nuevo proyecto y las casonas en un estado óptimo, digamos, no se estaban viniendo abajo, por lo menos no se percibía eso. Y después, a los meses, pasé caminando y tuve que esquivar como unos escombros, ¿no? Un desvío. Y cuando cruzo la calle me doy cuenta que estaban en la Olazábal y Vidal y que las estaban demoliendo, y yo no daba crédito, no tenía sentido lo que estaba pasando, porque una arquitectura de antaño, muy, muy bella, que podría haberse repensado de mil formas diferentes antes de ser demolida, se estaba destruyendo, me impactó muy fuerte. Pero junto con ella noté otras bajas simultáneas. Entonces ahí me percaté de que estaba siendo una cuestión más numerosa y que no estaba frenando. Ese mismo día de la demolición me pongo a ilustrar porque necesitaba verla de alguna manera, volver a verla. Uh-huh. Y además lo que sí se me vino a la cabeza es, okay, en 2 semanas tal vez ya no nos acordamos tanto cómo era esa esquina. Entonces, una forma de registrarla y honrarla era ilustrarla. Además de repasar cada línea, cada trazo, ¿no? Cuando ilustrás tenés que meterte en cada gesto de quien la proyectó. Una forma de confirmar ese diseño que ya no va a estar, digamos. Sí, es una forma de confirmarla, de estudiarla, de conocerla, ¿no? Incluso ves más que antes todavía, porque la tenés que revivir, ¿no? Como entonces, por esa pulsión hice un video ese mismo día, el 6 de junio del 2022, y me bajó el nombre. O sea, yo no planifiqué nada de esto. Le puse Ilustro para no olvidar, porque estaba ilustrando para no olvidar. Y desde ese día fue una especie de, no sé, una cosa expansiva. Bueno, ¿y eso cómo fue tu proceso, Natalia? Porque inicia con una inquietud que permanezcan algunos edificios patrimoniales, algunas casas bellas de la ciudad que estaban empezando a ser derrumbadas, pero después, ¿cómo haces? ¿Te interiorizás en las causas de por qué sucede? ¿Empiezan a enviarte información de nuevos derrumbes porque te vas enterando de cosas que es difícil enterarse, ¿no? Con la constancia con la que lo haces en tu cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, muchas veces detecto ventas como lote cuando la casa está erguida y perfecta todavía. Uh-huh. Muchas veces, todos los días, recibo info ciudadana y después, depende el caso, hay casos más particulares, digamos, que podrían estar catalogados en lo que hoy la ley protege. Hay otros que tal vez son más de interés cultural, social, emocional, uh-huh, como la Ideal, la esquina, claro, de la Blanquería que se demolió, que, claro, arquitectónicamente tal vez vos decís, bueno, no es una arquitectura que sobresalga o, digamos, académicamente sobresaliente, pero el arraigo, la huella palermista que tenía y el sentido de pérdida que se sufrió en el barrio es un dato que me, uh-huh, parece que está bueno que se tenga en cuenta en el momento de repensar la ciudad, ¿no? Además de perder la altura, porque estamos perdiendo mucha altura media-baja por el cambio del código. Pero bueno, volviendo a lo de antes, de repente una edificación que ya no existe o que se está por morir, que no es un derrumbe, porque no se derrumba solo, es una destrucción. Claro, demoliciones. Es una demolición adrede, digamos. No es que se cayó, sino que se tomó la decisión de bajarla, uh-huh, básicamente. Después de que aparece la imagen de esa casa, la ilustración, eso genera un impacto sensible muy fuerte y vienen los relatos, las memorias, uh-huh, las imágenes, gente que te dice, yo trabajé ahí, yo viví ahí, ahí conocí a tal, ahí me di el primer beso con, sí, tal, ahí tocó o Cerati se inspiró en el disco. Bueno, y así una cantidad de memorias que voy registrando, voy guardando y compilando, porque van de la mano de lo que muchas veces llamamos patrimonio cultural y emocional, que, uh-huh, también se está yendo de alguna manera. Yo creo que ahí a veces, sobre todo los porteños y las porteñas, nos gusta viajar y viajamos y en otras ciudades apreciamos muchísimo la arquitectura, pero no estamos apreciando nuestra arquitectura, si bien cada vez hay un movimiento mayor de vecinos y de vecinas y de organizaciones que se están preocupando por esta situación. No sé vos cómo lo ves al raíz de tu contacto, que me imagino que te deben llegar un montón de comentarios en tu cuenta. Sí, absolutamente. Estamos tomando conciencia de que nos podemos convertir en una ciudad antigua si la sabemos estimar. Entonces, en Buenos Aires es joven todavía, ¿sí? No es una ciudad europea. Uh-huh. Pero, ¿por qué una ciudad europea es una ciudad europea, como la que llamamos? Porque estimó y conservó su patrimonio, su identidad, su origen. Nosotros tenemos un crisol muy importante, muy único, que se conformó de esa manera, con el cruce de varias culturas. Pero en sí misma es una cultura, ¿no? Y me parece de una integración preciosa. Lo que pasa es que tenemos que aprender a poder verla y valorarla. Yo siento que todavía lo de afuera creemos que es mejor, que, uh-huh, lo que viene de afuera es mejor, o que lo nuestro es una copia, o que, digo, ya es tiempo de estimar realmente lo que pudimos conformar acá, ¿no? Este cruce tan peculiar, y si seguimos a este ritmo de destrucción, y no la vamos a poder ver. Entonces, me parece que deberían haberse charlado, deberían charlarse, ¿no? Implementarse políticas de conservación de fondo con una intención real de futura ciudad antigua, uh-huh, en conjunción con ciudad futura, ¿sí? Porque no estamos diciendo dejen todo así, no toquen nada, como, no, a ver, coherencia, pero tampoco una pérdida de identidad tan de fondo. Uh-huh. Y además a eso se le suma que lamentablemente lo que, por ejemplo, Malavia, la última que subí, por dar un ejemplo pronto, cerquita. Malavia 1555 estaba perfecta, estaba súper bien, ese petit hotel de dos plantas. Uh-huh. Se bajó, se destruyó. Bueno, toda esa cuadra mantiene esa altura de no más de dos pisos. ¿Qué va a venir? Sí, va a venir un proyecto, no sé si lo harán, no sé qué decisión tomarán, pero la ley ahora permite que ahí se puedan construir 5 pisos con retiro de 2 pisos, con lo cual tenemos 21 metros de altura. Sí. Y ahí también tenemos el colapso de ciertos barrios, ¿no? Claro, hay como una despersonalización, ¿viste? Que vos no sabés bien de qué barrio sos ya, porque como que hay algo que se pierde ahí, ese relato. No sé, vos creo que lo llevás a Gardel, al Abasto y se vuelve, no sé, cómo. Claro, es lo mismo estar en el Abasto que estar en Belgrano o estar en Villa Devoto, ya llega un momento, ¿no? Claro, decís, pará, y todo eso es Buenos Aires, ¿eh? Como toda esa diferenciación, que es un poco lo que les decía antes de esa mezcla crisol de arquitecturas. Entonces, me parece algo muy valioso, más aún hoy, en una era acuariana donde todo tiene que estar en contacto, pero sin perder peculiaridad, porque es una forma esa también de manifestarse. No hace falta que seamos todos iguales. Y a nivel legal, los edificios o casas anteriores a 1941 están protegidos, pero tiene que haber también, digamos, una presentación para ver si cuadran en esa ley o no. ¿Cómo Exacto, sí. Si vos sos dueño o dueña de un edificio anterior al 41, podés pedir catalogación, o sea, se va a estudio, después se define si es catalogable o no, pero eso es lo que la ley propone hoy. Muchas veces lo que surge en Ilustro para no olvidar, desde Twitter, desde Instagram y en las conversaciones así por radio o con colegas o con agrupaciones es, bueno, a ver, revisemos el año base 41 que sigue estancado en el 41, revisemos qué se puede tomar también, contemplar, catalogable, porque evidentemente la ciudadanía está pegando un grito que no está siendo contemplado en las leyes. Porque todo lo que se firma hoy para demolición es lo que no está contemplado, pero es lo que nosotros estamos sufriendo. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Sí, y te invitaron alguna vez a pasar a estas casas, porque a nosotros nos gusta mucho la temática de las construcciones antiguas y hemos salido con el micrófono a la calle y con el grabador. Y una vez en una fachada de un edificio nos hicieron pasar una casa y como, claro, no me acuerdo, era por Hipólito Yrigoyen, creo que llegando a Plaza Miserere, que hay un edificio histórico, pero enfrente hay otro edificio, otro departamento histórico. Nos hicieron pasar. Y la verdad que, claro, era hermoso. No solamente era la fachada, sino que la parte interna, era de otra, no sé, algo para mí que estoy acostumbrada a vivir en un edificio de los 70 o un edificio de los 2000, nada que ver. No, es otra concepción, es otro tiempo, es otra forma de construir. Son otros materiales que antes por ahí estaban disponibles. Es otra mano de obra, ahí había más oficio todavía, sí. Inclusive, pero no significa que tampoco tengamos que pensar en volver a vivir como en esa época. Digo, yo creo que la gracia es en poder sostener esos tiempos, ¿no?, que se van reflejando en la arquitectura y repensar los espacios funcionales para el tipo de vida de hoy. Pero no hace falta demolerlo. Creo que hay una riqueza ahí en ese aspecto de materiales, colores, texturas, formas que son muy valiosas y que sí podrían sostenerse. Lo que pasa es que ese tipo de operaciones o decisiones conllevan más tiempo, tal vez más dinero, tal vez más cuore y más cabeza, y creo que las condiciones hoy no están dadas para que eso suceda. Yo dibujé un par de casas muy preciosas, tipo Tudor, y me contactaron las personas que vendieron la casa, que no tuvieron más remedio que venderla como terreno, porque como casa no tenían lo que necesitaban para poder moverse ellos después, y me compartieron fotos del adentro, y les juro que es durísimo recibir ese tipo de información, porque ver demolerse una casa que estaba impecable es como muy difícil de concebir, es como... No sé, talar un árbol que está vivo. Claro. No sé, como busco ejemplos, ¿no? Y el hecho de que valga más por el espacio en donde está sentada que por la construcción. Sí. Vale más el terreno que la edificación. Y la construcción en altura, ¿no? O sea, porque... Para eso, totalmente. Claro. Bueno, pero ese es el oportunismo inmobiliario también que va de la mano del cambio del código de edificación. Estas son apreciaciones mías, porque yo voy juntando piecitas, ¿no? Pero creo que es como muy obvio todo. Sí. Entonces, bueno, el cambio del código más como esto que se está dando, esta ¿cómo decirle? No sé, no me sale la palabra, pero yo nunca he visto ventas de petit hoteles o casas o casonas que vayan a demolición directa. Siempre era un cartel de venta, cambiaba el dueño, o se alquilaban las piezas, o se transformaba en alguna propuesta, pero hoy va a demolición directa. Y eso en realidad está de la mano del boom de la oportunidad en lo que es la inmobiliaria. Sí, que es mucha especulación también, porque tampoco, claro, que es especulación mucho, porque tampoco soluciona los problemas de vivienda, ¿no? No, porque no hay acceso a la vivienda, uh-huh. O sea, no tenemos créditos a la vivienda, no tenemos capacidad de alquiler a largo plazo, los números son muy altos, el peso se devalúa, entonces como que no condice todo ese movimiento con las necesidades reales, uh-huh. Ni siquiera, digamos, necesidades reales, desde el pedido de resguardo patrimonial y de calidad de vida, ni tampoco de vivienda, porque no es que estamos haciendo una cola y que ya nos va a tocar, viste, entrar a las nuevas viviendas. Uh-huh. Y me pasó el viernes pasado, fui a una feria en agronomía, y hablando con gente que sabe de la naturaleza y de la natura autóctona, me comentaban que desde cierto piso ya no te visitaba un picaflor, o no llegaban uh-huh. las abejas, o no crecía tal planta. Y yo decía, wow, claro, o sea, el que ya vive el piso 10, hay un montón de cosas que se pierde. Por ahí tiene la vista, ¿no? Pero sí. Digo, hasta por ahí cosas de la naturaleza no llegan a tanta altura. Digo, ¿no? Cosas para reflexionar, digo, se me ocurren. Natal, perdón, sí. ¿Vas a convertir este proyecto en un libro? Y también te pregunto por la técnica, o sea, la técnica de ilustración, y después hay algo de digitalización. Sí, sí, sí. Bueno, empiezo con la técnica. La técnica es mixta, yo dibujo a mano, en tinta, en pluma. O sea que hay un papel que ya existe en blanco y negro. Ese lo digitalizo y acuarelo en Photoshop. Y entonces después ya logro como la obra que subo a las redes o a los sitios. La ilustración en tinta la puedo hacer in situ si la casa o la edificación sigue viva, o si no, busco en registros para poder ir tomando detalles y recrearla, revivirla. Y lo del el libro surge porque la misma gente me va como pidiendo ese compendio, ¿no? Y al mismo tiempo se me ocurrió como unir, además de la ilustración, los relatos y las memorias que dan cuenta de lo que es el patrimonio cultural y emocional, que es nuestra memoria, básicamente, ¿no? Es cómo se fue concibiendo, viviendo y cómo se fue generando este relato de Buenos Aires. En los distintos barrios, familias, concepciones, etcétera. Natalia, muchísimas gracias por esta charla. Vamos a invitar a todos los oyentes y oyentas a que sigan la cuenta Ilustro para no olvidar en Instagram. Bueno, y quizás acercarte material o avisar también como una forma de visibilizar lo que está pasando en los distintos barrios y para seguir sumando fuerzas para que, bueno, sigamos teniendo estas casas antiguas con nosotros y nosotras. Sí, totalmente. Bueno, yo les súper agradezco. Creo que es un tiempo para reunirnos, repensar y llevar a debate un montón de construcciones en el concepto de habitar y a lo que le damos valor. Así que les súper agradezco el espacio. Y quien quiera sumarse con un cafecito también uh-huh. está bueno. Es un proyecto autogestivo. Sí. ¿Cómo? Es un proyecto autogestivo, o sea, sí, también totalmente. Es eso, por eso hoy en día en los cafecitos en Instagram se hace como, digamos, una transferencia, son muy fáciles y también ayudan a sostener estos proyectos autogestivos. Sí, sí, yo súper agradecida y en agradecimiento justamente yo suelo enviar una ilustración digital de alguna propiedad, de algún patrimonio demolido. Uh-huh. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, sí, gracias, un montón. A vos. No, un abrazo muy grande. Gracias. Adiós. Acabamos de hablar con Natalia Anush Carbavian, es arquitecta, artista y creadora del proyecto Ilustro para no olvidar. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. Escuchamos a Ana Prada haciendo Lo que viene después. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Estamos en vivo, feriado, pero estamos en vivo. Son las 17 horas 43 minutos. Escuchamos a la uruguaya Ana Prada haciendo Lo que viene después. Se pueden comunicar con nosotras durante toda la semana en las redes sociales, que son arroba CPRSuena, también con la radio, arroba FM La Tribu. Y ahora, si quieren, si no paran, no tienen, no pueden contener la ansiedad de comunicarse con nosotras, ahora pueden hacerlo por teléfono o WhatsApp, ¿no? Sí, está el 11-31-26-0887 o el 4-8-6-4-0-4-8-9, el viejo teléfono de línea, el viejo teléfono de Entel. El de Entel, el de discado. El de los botoncitos. Sí, yo era del disco anterior, ¿eh? Antes que los botoncitos del disco. Antes los botoncitos. El otro día pasé por una casa de antigüedades y los vendían como a 2.000 pesos. Poco. Sí, poquito. Hay que esperar un poco más. Pero no es tan viejo. Claro, me decía que quizás los usan para obras de teatro, cosas claro, de claro, televisión, utilería. De utilería, claro, sí, sí. Claro, pero son muy lindos. Yo debo tener. Todavía yo tengo en casa una naranja de botoncitos. En mi casa había una naranja de botoncitos. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Eso ya tenía de él. El radial, ¿no? Uno apretaba y te marcaba el último número que habías no existía discado. El 4, ¿te acordás? No existía el 4 adelante. No, no. No, me acuerdo, claro, el teléfono de la radio era 88. No me acuerdo, pero no existía el 4. Y ni que hablar de los teléfonos públicos. Tremendo, teléfonos públicos. Teníamos fichas de teléfono público. Increíble. Qué locura. Bueno, sigamos hablando del tema del día. Va ligado a esto, ¿eh? Sí, ojo, sí, ojo, patrimonio, ojo. ¿Por qué no? Nuestra vida, cómo se va escapando aquello que es nuestra geografía, de algún modo. Pero tenemos más testimonios, ¿no? Sí, Fran, pero antes, algo que estuvimos hablando con nuestra entrevistada, en la ciudad no se pueden demoler edificios anteriores a 1941, pero esa protección depende por lo general de un amparo judicial que exige que el caso sea estudiado antes de demolerse, ¿no? Actualmente figuran cerca de 150.000 edificaciones previas a ese año, hacia 1941, de las cuales 16.000 tienen algún valor de patrimonio histórico y solo 3.000 cuentan con protección patrimonial, ¿no? Claro, claro, y además está lo que nos decía nuestra entrevistada de algo un poco más esquivo, que es el patrimonio emocional, si se quiere. Está bien, hay edificaciones que quizás son posteriores al año 41, pero que igual marcan la geografía de un barrio, han marcado la vida cotidiana de una comunidad y no parece ser tan relevante a la hora de los negocios inmobiliarios, ¿no? Sí, y bueno, yo sumaría una pata más, que bueno, vos sabés que por el lugar donde trabajo, ¿no? El centro, que vos lo conocés muy bien porque funcionaba por ahí el CPR, están demoliendo toda una esquina histórica y van a mantener las fachadas, ¿no? O sea, como que se ve que están demoliendo todo lo interno y van a mantener la estructura de fachada porque es un edificio muy antiguo, no sé de qué año será, pero yo calculo que si el edificio donde estaba el CPR tiene como unos 100 años, sí, más o menos, más. O más, este debe tener un poquito más porque está como bastante venido abajo. Pero también todos los problemas que traen, ¿no? Las demoliciones. De hecho, nos tuvimos que ir el otro día de la oficina porque empezaron a demoler y vibraba el edificio. O sea, nosotros estábamos en un edificio de 100 años. Tampoco, o sea, está tan garantizado la que quede en pie. Tampoco está tan garantizado. Y las chicas me dicen, ¿qué está pasando arriba? Le digo, no, chicas, no es de arriba. Es la construcción de al lado. Terrible. Y salimos, la verdad, que corriendo. O sea, ni agarré el celular, nada. O sea, le agarré las llaves a una chica y digo, chicas, esta es la llave por la duda. Y fuimos a hablar con la gente de la construcción. Nos atendió una chica muy joven, había muy poca gente, porque se ve que en esa fase de demolición no hay tanta gente, está la gente que opera. Y me dice, bueno, voy a hablar con el arquitecto y mientras tanto le voy a pedir a los chicos que están tirando abajo que tiren más despacio, con menos fuerza, que eso me, como, bueno, hice una explicación, ¿no? Como que se ve que eso lo pueden regular. Y igual dice, esta no es la fase más peligrosa, la fase más peligrosa es la del nacimiento. Claro, ahí le van a dar, claro, vacaciones. Y es eso, sí, espero que sea durante enero que no vamos a la oficina, porque, claro, nuestro edificio no debe tener una estructura tan profunda porque es muy antiguo. Claro. Entonces es realmente riesgoso. Y ahí nos vamos, y se me va el recuerdo, que yo se lo contaba a mis compañeras de oficina, de la nota que hicimos con el hermano, sí, del trabajador de la televisión pública, que murió porque se derrumbó, su edificio a raíz de una construcción lindera, y que claro, fue en la etapa donde estaban haciendo las excavaciones, ¿no? Este juicio que se tenía que realizar en noviembre por juicio por jurados y que todavía no, yo por lo menos no me enteré que se vaya a realizar por lo menos en este año. Entonces también, bueno, un montón de cuestiones que van con la falta de controles. En este caso nosotros llamamos a Defensa Civil. Defensa Civil nos dijo, si no hay grietas, no podemos ir. Estamos los 365 días del año. Las 24 horas, pero si no tenés grietas, no podemos ir. Llamá al 147, empezamos, 147 creo, sí, que era, empezamos a llamar, nos cortaban la llamada, terminamos haciendo una denuncia vía web, porque no se puede hacer la denuncia por teléfono, porque la verdad es eso, nos estaba vibrando el edificio. Yo ahora no sé si hubo una respuesta, pero a los 10 días que le pregunté a las chicas que hicieron la denuncia, no había pasado nada. No, entonces, bueno, nosotros veíamos como los cartelitos de cuándo se había hecho la última inspección, decía septiembre, bueno, pero pasaron un montón de tiempo, ahora están demoliendo. Bueno, también un montón de cuestiones que no solamente tiene que ver con conservar el patrimonio histórico, cultural, emocional, como decía Natalia, sino también de los cuidados en la realización de obras, claro, ¿no? Que sabemos que hay muchos accidentes laborales y también muchos accidentes, o sea, o muchos problemas con viviendas linderas. Así es, así es. Pero bueno, tenemos más testimonios sobre este tema. Hablamos con Yamila Rambaldi. Ella es creadora de Buenos Aires Perdida y colaboradora de Basta de Demoler. Ella nos explica, bueno, qué implica el patrimonio histórico y nos habla de la casa de Francisco Beiró, que es algo que se está discutiendo, se debería discutir ahora, porque hay un proyecto de ley de conservación que perdería estado parlamentario la semana que viene, ¿no? Exactamente, así que vamos a escucharla a Yamila, que nos explica muy bien. El patrimonio porteño, tanto el material como el inmaterial, constituye la memoria y la historia de la ciudad y de nuestros barrios. Por eso, en la Constitución de la Ciudad, en el artículo 32, se garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural. Y también está en el Código Urbanístico, en el título 9, en la protección patrimonial, donde se deja asentada la salvaguarda y puesta en valor de lugares y bienes considerados de valor histórico. Lo que sucede con la casa de Francisco Beiró es realmente apabullante. Francisco Beiró fue un abogado, un político eminente del radicalismo, fue ministro del Interior, diputado por la capital, colaborador de Hipólito Yrigoyen, fue vicepresidente electo de Yrigoyen en la segunda presidencia, lamentablemente falleció antes de poder asumir. Y su casa, que es una casona impresionante, uno de los últimos ejemplos de quinta suburbana que queda en Villa Devoto, queda en la esquina de Cantilio y Marcos Paz. Se encuentra totalmente abandonada desde 2008. En 2007 los descendientes se ven forzados a vender la casa y cae en manos de una inmobiliaria que tenía previsto hacer un proyecto inmobiliario, un edificio. La Junta de Estudios Históricos intercede muy rápidamente y logra que al inmueble se le dé protección estructural, es decir, una protección por ley que evita que se pueda demoler, que tiene que... digamos, se tienen que mantener la fachada y los espacios interiores. Cuando sucede esto, la inmobiliaria finalmente deja completamente abandonada la casa, fue intrusada muchas veces, se presentaron dos proyectos de ley en 2009 y en 2011 para que se declare de utilidad pública la casa y que se convierta en museo. Lamentablemente, si bien los proyectos fueron aprobados en la Comisión de Cultura, no se aprobaron en las de Finanza, por lo cual la casa siguió a la deriva hasta 2020, en el año en el que se vuelve a presentar otro proyecto de ley, lo presenta el legislador Nociglia de la UCR, y desde ese momento este último proyecto de ley también queda parado. Los vecinos tratamos de difundir, de mostrar, ¿no?, la importancia que tiene la casa para nosotros como vecinos y también para la ciudad. El proyecto de ley prevé también que se haga el primer museo de Villa Devoto, que sería el Museo de la Democracia, por la gran historia que tiene la casa, ya que después de Beiró también sus descendientes estaban muy involucrados con el radicalismo. Durante la dictadura se juntaban políticos de muchos partidos en reuniones clandestinas para ver cómo proceder, cómo actuar. Después, bueno, también se filmaron series como Locas de Amor, Epitafios. Y más allá de eso, la casa es realmente una belleza, es una esquina increíble que presenta los últimos rasgos de quinta suburbana de la zona. Si bien se loteó gran parte de lo que era la quinta, quedó el edificio principal, que desde hace 12 años lo único que hace es caer en el olvido, ¿no? Así que bueno, estamos tratando de difundir el proyecto de ley que pierde estado parlamentario el 15 de diciembre. Y la idea es que se trate antes de que pierda estado parlamentario, ¿no? Y que se pueda recuperar por parte de, para que sea de disfrute de los vecinos de toda la ciudad. Y como siempre, el problema tiene que ver con el dinero, ¿no? Con los fondos. Y se pueden manejar muchísimas alternativas. No es que todo tiene que salir del presupuesto porteño. Existe el mecenazgo, existe el Fondo de Estímulo para Edificios Catalogados, el FEREC en el Código Urbanístico. Hay muchas opciones para tener en cuenta. Escuchábamos a Yamila Rambaldi, creadora de Buenos Aires Perdida y colaboradora de Basta de Demoler. Nos hablaba puntualmente de la casa de Francisco Beiró, que está atravesando también este problema, esta constante de la ciudad de Buenos Aires con las casas patrimoniales. Y a estar atentos y atentas a ver qué es lo que sucede en la sesión de legislatura de este próximo jueves, a ver si pueden hacer algo al respecto, como nos comentaba Yamila. Tenemos un último testimonio, en este caso de Elizabeth Mosconi, del patrimonio Almagro Boedo, que nos cuenta qué está pasando en estos barrios. La escuchamos a Elizabeth. Hola, soy Elizabeth Mosconi de Patrimonio Almagro Boedo, una organización de vecinos y vecinas de Almagro y Boedo, que nos dedicamos a proteger el patrimonio, en este caso edilicio, pero que está en relación con un patrimonio inmaterial que tiene que ver con una forma de vivir y de habitar estos barrios. Estos barrios tienen muchas casas bajas, pero lamentablemente con el viejo código y con el nuevo código de urbanismo, mucho peor en algunas zonas, estos códigos habilitan la construcción en altura. Subieron en muchos casos las alturas construibles, por lo tanto estas casas de uno o dos pisos que no están protegidas por ley las tiran, digamos, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con la identidad de un barrio, sino que también tiene que ver con el ambiente que ya estamos viendo cómo va cambiando, digamos, y cómo, por ejemplo, cortes de luz, calles que se inundan, digamos, porque se levantan también los adoquines, las calles adoquinadas, se tapan con cemento. Bueno, todas esas cosas hacen, lamentablemente, barrios que eran vivibles, se van a transformar en barrios que no, sin identidad, sin ambiente vivible, digamos, y sin árboles, porque eso también nos está pasando, que por ejemplo están haciendo obras nuevas y tiran los árboles. En cada obra nueva que hay, si ustedes se fijan, no hay árboles, digamos, tapan el lugar de los árboles, no hay nadie que esto tampoco lo esté controlando. Ahora, paralelamente a eso, acabo de ver un aviso de venta de una casa acá en Almagro, un PH, lo venden diciendo que está rodeado de casas bajas y es una zona con muchos árboles. O sea, que son cosas valiosas para la sociedad y que tienen un valor en sí, valor económico, porque se basan en eso para vender una propiedad. Sin embargo, son los mismos que destruyen, porque la ley se lo permite, no le vamos a pedir a un privado que se dedica a eso, a una empresa, que no lo haga. La verdad que nosotros pedimos al gobierno de la ciudad. Lo que está pasando también es que hay un montón de nuevas organizaciones, por ejemplo, en Núñez o en Devoto, que están presentando proyectos de ley en base a un amparo que se ganó en el barrio de Núñez, donde también se habilitaba un barrio de casas bajas y se habilitaba con el nuevo código edificios en alto. Estas organizaciones están presentando nuevos proyectos de ley. Nosotros estamos también empezamos a analizar la posibilidad. Nosotros teníamos un proyecto que lo fuimos presentando en cada cuando se cambió el código, pero bueno, no tuvimos esta suerte. Siempre hay un tiempo, no bajamos las banderas, y vamos a seguir defendiendo la identidad dentro de lo que se pueda de estos barrios, la identidad y el ambiente. Ya nos vamos retirando, ¿no? ¿Estás bien con los auriculares al revés? Ahí no, va. No, el auricular me había comido el pelo, se había enganchado con mi pelo, así que estaba luchando para que no arrancara el pelo y tampoco romper el auricular. Pero acabamos de escuchar a Elizabeth Mosconi del grupo Patrimonio Almagro Boedo para cerrar este programa dedicado a las construcciones antiguas y a nuestro patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, hablando de construcciones, ya tengo mi turno de vacunación, voy a ir al templo budista del barrio chino, me parece. Y de paso lo vas a conocer porque, no lo habías visitado. Exacto. Nunca. Mandamos saludos a Inés y a Santiago, nos están escuchando en Mendoza, ¿eh? Muy bien. Un gran saludo, como siempre. Y también vamos, algo del partido de mañana con... No, poco, no podemos decir mucho, no hay que decir mucho, solamente que se juega una difícil parada contra Países Bajos, la mal llamada Holanda. Sí, exactamente. La ex Holanda, sí. Antes se llamaba Holanda, se decía Holanda, ahora han pedido que le digan Países Bajos, que es la traducción literal de Netherlands, que es el nombre en neerlandés justamente. Holanda es uno de los Países Bajos. Países Bajos, Netherlands, son varias provincias, si se quiere, de la cual Holanda es una de ellas y bueno, es... ¿Y qué era la reina? Va a hinchar Máxima, por Holanda, ¿no? Va a hinchar por Países Bajos. Opa. Por el cargo que ostenta, ¿no? Y porque además, bueno, qué sé yo. Pero por ahí en su fuero interno... No, hay que... Hay que a los orígenes. Claro, sí, bueno, pero mejor, hay gente que mejor perderla. 18 horas. Nos vamos a dejar con la revancha random. Así agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este... A Gustavo Hoffman, que nos abrió por las puertas favor. De la radio y hizo posible este programa. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Chau. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras. De 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.